Simplemente es un tema individual, no aislado, sino más bien pertinente para cualquier momento que pueda ser necesario. Si nunca has aprendido sobre el ayuno, este es un buen momento para que tomes notas. Es más, te animo a que saques un pedazo de papel, un bolígrafo y tomes notas. Tú que estás conectado no necesitas hacer eso. Al lado derecho de tu pantalla hay una pestaña que dice notas, donde están todas las notas de la prédica y ahí puedes agregar lo que tú consideres necesario de lo que estás aprendiendo en la mañana de hoy o en la tarde o en la noche en el momento que me estés viendo. Para los demás, les aconsejo que saquen algo en qué anotar, porque van a querer acordarse las cosas que he dicho, porque voy a dar muchos elementos relacionados con el ayuno. Y si de veras quieres ayunar y hoy día logras comprender el beneficio, la importancia y el poder del ayuno, estoy seguro que vas a querer recordar las cosas que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Vamos a comenzar nuestras Biblias. Acompáñame a Esdras en el capítulo 8, el verso 21. El libro de Esdras en el capítulo 8, en el verso 21. Esto está en el Antiguo Testamento antes de Nehemías. Esdras 8, 21. Vamos a buscarlo, por favor. Si tienes encendido tu celular, te voy a pedir que lo pongas en modo silencioso. Por favor, si tienes encendido el celular, ponlo en modo silencioso. Nosotros estamos comenzando esta semana, la Semana Santa. Y por eso es que hemos pensado que es una semana súper importante para que podamos tener comunión con Dios. Porque la mayor parte de las personas se olvidan de Dios todo el año, pero Semana Santa le dan bola, ¿sí? Entonces, quizás sea un buen momento para recuperar la comunión con Dios. Y quizás sea un buen momento para que tú recuperes esa comunión con Dios perdida. Estamos comenzando un ayuno y lo vamos a explicar bien, así que acompáñame en tu Biblia a Esdras 8, 21. Dice la Biblia: allí, junto al canal de Abá, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos y a nuestros bienes. ¿Cuándo se inicia un ayuno? Bueno, la verdad es que bíblicamente hablando, el pueblo de Dios ayunaba con frecuencia. De hecho, era una práctica común entre ellos el ayuno. Pero un ayuno de este tipo, como el que nos está hablando Esdras, se hace cuando el varón de Dios ordena que se haga un ayuno. Es decir, cuando el sacerdote, el líder de la comunidad, el pastor, proclama ayuno para la congregación porque piensa, porque entiende y porque siente de Dios que es el momento oportuno para buscar a Dios. Si se dan cuenta de lo que estamos leyendo en este pasaje, Esdras nos está diciendo que iban a enfrentar un viaje que estaba cargado de peligros y que tenían que hacer cosas difíciles. En el contexto, están saliendo de la cautividad de Babilonia, están volviendo a Jerusalén, que está completamente en ruinas, y tienen miedo de lo que les pueda pasar en el camino porque están muy lejos. Entre Babilonia y Jerusalén había mucha distancia. Si se acuerdan, cuando hablábamos en la serie de Nehemías sobre la distancia que había, hablábamos de que eran más de 1.000 kilómetros de distancia y esto lo tenían que recorrer a pie. Entonces, Esdras convoca a un ayuno general, a que todo el pueblo ayune. De hecho, estaba leyendo algunos datos históricos. Y no son solamente líderes bíblicos los que han convocado ayunos generales, que han tratado de cambiar las circunstancias. Leía que en la época en la que Abraham Lincoln era presidente de los Estados Unidos, él llamó a ayuno a todo el país durante 4 ocasiones diferentes. ¿Te imaginas todo un país ayunando y buscando a Dios? Pero el ayuno tiene que ver con eso, tiene que ver con una convocatoria. Ahora yo quisiera saber, que levantes tu mano con honestidad, ¿para cuántos es la primera vez en su vida que van a ayunar? También levanten la mano los que no piensan ayunar. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que hay alguno que dice, no, no, primera vez en mi vida que voy a, es que yo no voy a ayunar, Carlos Alberto. Entonces no levanto la mano, digamos, ¿no? Si es primera vez, vas a recibir instrucciones muy importantes hoy día. Y si no es tu primera vez, estoy seguro que lo que vamos a aprender hoy va a ampliar tu horizonte. Pero es importante que entendamos que el ayuno no tiene que ver con que Dios necesite un sacrificio de parte nuestra. Es lo primero que necesitamos entender. No es que, Señor, me voy a sacrificar en esto para que tú me des esto otro. Con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Yo no necesito hacer sacrificios para que Dios me bendiga. Él nos bendice aun cuando no hagamos nada por Él. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Quiero que entiendan, hermanos, la unción de Dios no está en venta, su bendición no está en venta, su favor, su gracia no están en venta. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarle algo a Dios o para adquirir algo de Él. Si ayunamos, no es que estamos haciéndolo porque queremos que Dios nos dé algo a cambio, porque ¿qué gana Dios con que no comas durante cierto tiempo? No me imagino que Dios diga, hijo, como ahora no has comido 4 días, entonces eso te equivale a 4 días de que puedas pecar libremente. No funciona de esa manera con Dios. No es como estás muy enfermo, tú necesitas ayuno de 40 días. Pero Señor, si ayuno 40 días me voy a morir. Elegí, hijo. Elegí morirte de la enfermedad o morirte del ayuno. De algo te vas. O sea, no funciona con Dios de esa manera. Primer punto, no buscamos lograr nada de Dios. De hecho, el ayuno, a quien va a cambiar es a ti. Dios va a seguir siendo como es. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Pero cuando tú ayunas, tú cambias. No estamos buscando lograr algo de Dios, estamos buscando acercarnos a Dios, que es una cosa diferente. El ayuno no pretende buscar algo de Dios de esa manera. No es un chantaje emocional, no es un te doy esto y recibo esto. De hecho, quiero que aprendas el principio fundamental del ayuno, y es este. El ayuno y la oración aumentan tu fe. Eso es lo que hacen. Cuando ayunas y cuando oras, tu fe se robustece. Y cuando tu fe se robustece, llamas la atención de Dios. ¿Recuerdas ese pasaje en Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios? Ahora imagínate, cuando ayunas, cuando oras, tu fe se robustece y eso inevitablemente llama la atención de Dios, porque pasas del estado normal en el que estás viviendo tu vida normalmente, a pasar en un estado en el que te enfocas en Dios, te dedicas a Dios, hace que tu fe se robustezca y esto llama la atención de Dios. De hecho, si tú te fijas, todas las sanidades que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, todas están respaldadas por tu fe te ha salvado. La fe llama la atención de Dios y cuando tú y yo ayunamos y oramos, nuestra fe crece y llamamos inmediatamente la atención de Dios. Debes recordar ese pasaje en el que Jesús acaba de transfigurarse en el monte. ¿Lo recuerdas? Está bajando del monte con 3 de sus discípulos y el resto de los muchachos, los 9 que quedaron ahí abajo, están tratando de sacar el demonio que tenía un muchacho epiléptico. Debes recordar este pasaje. Y no podían. Entonces el padre del muchacho corre desesperado donde Jesús y le dice, Señor, tus discípulos no pueden, hazlo tú. Y ya conoces un poco esa historia. No es eso en lo que me quiero centrar, sino en cómo termina este pasaje, que es cuando los discípulos se reúnen con Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos sacar nosotros el espíritu maligno que estaba allá adentro? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Y Jesús les dice la clave, les dice, este género, es decir, esta clase de espíritus, solo sale con ayuno y oración. Y entonces a partir de eso, mucha gente piensa que para echar fuera demonios hay que ayunar y orar y no está mal, pero no es eso lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que cuando ayunas y cuando oras, tu fe se robustece. Porque les dice, no pudieron por su falta de fe. Porque este género solamente sale con ayuno y oración. Tu fe te está faltando, ayuna. Tu fe está débil, ayuna. Tu fe está endeble, lastimada, dolida, porque a lo mejor has orado mucho tiempo y Dios no ha respondido, o has orado por algo y no ha sucedido como orabas, o has estado esperando en Dios y no ha sucedido cuando esperabas y tu fe se ha resentido, ayuna. Porque el ayuno y la oración robustecen la fe. Señor Jesús, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Por su falta de fe, muchachos, porque para sacar este tipo de demonios hay que ayunar y hay que orar, porque el ayuno y la oración robustecen la fe. He ahí la razón por la cual nosotros debemos orar y ayunar. No porque queramos obtener algo de Dios, sino porque nuestra fe se robustece y para el que cree todo es posible. Cuando tu fe crece, todo es posible. Y esa es la razón por la que ayunamos. El ayuno nos va a acercar a Dios de una manera sobrenatural y diferente. Es mucho más que venir un domingo a una reunión de oración. Es enfocar tus días, el tiempo que vas a ayunar, enfocarlo a Dios. Y no hacemos eso todos los días. Entonces, obviamente, tu vida cambia. Acompáñame a lo que dice en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes y que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, sí, hay un sacrificio que podemos presentar a Dios y ese sacrificio es en nuestro cuerpo, pero no es cuando te flagelas, te laceras, te has hecho un arete y se te ha infectado. Eso no es el tipo de sacrificio que Dios necesita, sino dice, entréguense ustedes mismos. Es decir, pasa tiempo con Dios, date a ti mismo a Dios y el ayuno y la oración logran eso. Cuando tú estás ayunando, cuando te has privado de comer por cierto tiempo, ese tiempo que le dedicabas a comer se lo dedicas a Dios, a la oración, a la lectura de su palabra. Y entonces cuando tu cuerpo empieza a sentirse más débil o sentirse con hambre, es cuando estamos haciendo un sacrificio, porque nos está costando trabajo. Y David decía, nunca le presentaré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. El ayuno es un sacrificio que te cuesta. Y probablemente me digas, ay hermano Carlos Alberto, es que a ti no te interesa la comida, pero yo no puedo vivir sin comida. Hermano, yo también necesito comer. Todos necesitamos comer. Es más, ojalá yo no necesitara comer tanto como necesito. Aunque en el último mes y medio he perdido más de 4 kilos y medio, pero de todas maneras necesito comer. Y cuando dejo de hacerlo, no por lograr algo de Dios, sino porque mi fe crezca, entonces estoy haciendo un sacrificio. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? No el tipo de sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento y que fue completado y perfeccionado por Jesús en la cruz. El sacrificio de dejar mi vida como es para empezar a buscar una vida diferente en Dios. Ese es el tipo de sacrificio que hacemos cuando ayunamos. El ayuno va a edificar tu carácter y tu vida. Lo va a hacer. Porque si puedes dejar de comer por 3 días, puedes dejar de fumar por 3 días. Si puedes dejar de comer por 7 días, puedes dejar de ver pornografía por 7 días. Si puedes dejar de comer por 21 días, puedes dejar cualquier vicio que tengas. Si puedes hacerlo, lo otro es fácil. Porque estás dejando algo vital, lo otro es basura que ha entrado a tu vida. Entonces el ayuno fortalece tu carácter, te enseña disciplina, te enseña lo que Pablo siempre decía, que domine yo mi cuerpo a mí y no que mi cuerpo me domine a mí mismo, que esté mi cuerpo a mi servicio y no yo a servicio de mi cuerpo. Es ese tipo de sacrificio el que hacemos. Y esto va a generar carácter en ti, va a generar disciplina, te va a despertar a una vida sobrenatural que hasta ahora no conocías. Porque si no has ayunado nunca, hermano, no sabes el poder que hay en el ayuno. Y la sobrenaturalidad y cómo despierta tu espíritu a cosas que no está alerta porque estás viviendo continuamente en el mundo que te consume y te predica durante 6 días y 23 horas a la semana. Pero cuando decides hacer un sacrificio por Dios que no tiene que ver con el sacrificio de la cruz, sino con el sacrificio de dejar algo que es para ti por disciplina, entonces tu fe crece y se robustece. ¿Cuántos aquí alguna vez han hecho dieta? Levanten la mano, sean honestos, ¿cuántos han hecho dieta? Casi todos. Quiero decirte una cosa, hermano, si puedes hacer dieta, puedes ayunar. Si puedes hacer dieta, puedes ayunar. La gran diferencia entre la dieta y el ayuno es que el ayuno está acompañado por oración y esa oración te robustece. Porque probablemente van a venir pensamientos de hamburguesa a tu cabeza, ¿sí? Pero el Espíritu va a acudir en nuestra ayuda, dice la palabra de Dios. Si puedes hacer dieta, te aseguro que puedes ayunar. De hecho, el ayuno es fantástico para nuestro organismo. Hay gente que dice, ay, debe ser medio peligroso. No, es como darle un sabático a tu cuerpo. ¿Te imaginas? Tus riñones, tu hígado, tu estómago, tus intestinos están funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y por un momento, por un tiempo, por 7 días, por 3 días, por un día, tú decides ayunar. Imagínate el descanso que le das a tu organismo. De repente los riñones ya no tienen que trabajar tanto. De repente el hígado ya no tiene que procesar todo lo que procesa. De repente el estómago deja de trabajar en lo que está trabajando. Los intestinos, que pueden hasta estar inflamados, empiezan a desinflamarse porque les estás dando un sabático. Les estás dando un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, un tiempo en el que tu cuerpo empieza a eliminar toxinas. En cuanto empiezas a ayunar, tu cuerpo empieza a eliminar toxinas. Todas esas cosas que no estás pudiendo eliminar empiezan a irse porque sencillamente el alimento ya no está siendo de perjuicio. Y no solamente hay un beneficio en lo natural, pero hay un beneficio en lo sobrenatural. Tu fe está creciendo y por otro lado tu cuerpo está siendo trabajado en otra manera. La tierra misma tiene que tener un sabático, Dios lo dijo, la tierra la dejarás descansar. Después de 7 años la dejarás descansar un año entero, porque 7 años te ha servido, durante 7 años ha servido para ti, para tu cosecha y para tu siembra. El séptimo año le darás descanso. Y no la labrarás, no la trabajarás, la harás descansar. Esto es parte del plan de Dios. Y es bueno y es sano para nosotros la idea de que, ay, no voy a poder, ay, no lo voy a lograr. En realidad lo único que es un desanimarte de que tu fe se robustezca y crezca. Para los que están tomando notas, el ayuno es una invitación. Si bien es una proclamación que hace el varón de Dios en la asamblea, como estoy haciendo hoy, ahora, es una invitación, no es obligatorio. Y como son todas las cosas en Jasón, así como es el diezmo en Jasón que nadie toma nota, te aseguro, hermano, que nadie va a notar cuántos días vas a ayunar, si es que quieres hacerlo o no. Es una invitación que tú aceptas de Dios. Y mucha gente dice, pero Jesús no hacía que sus discípulos ayunen. Lee bien la Biblia. Jesús dice, mientras estoy con ellos, no ayunan, pero un día seré quitado de ellos y ayunarán. Y ese tiempo ha llegado. Jesús ha sido quitado entre nosotros. Ahora está el Espíritu y es tiempo de ayunar. Acompáñame a Mateo 6, versos 16 al 18, para que veas qué dice Jesús específicamente sobre el ayuno. Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunes, mira cómo comienza la declaración de Jesús. Dice, cuando ayunes, que no sea evidente. Porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Para algunos esto va a ser algo más frecuente. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre. Quien sabe lo que haces en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Te das cuenta las muchas cosas que dice Jesús sobre el ayuno? Primero, Él da por hecho que vamos a ayunar. Cuando ayunes y te da una instrucción, entonces Él da por hecho que tú y yo vamos a ayunar. Segundo, si ayunas para que los demás te vean, ahí está tu recompensa, dice Jesús. Pero si ayunas para tu padre que ve lo secreto, Él te recompensará. Hay una recompensa detrás del ayuno. La hay. Jesús acaba de decírnoslas claramente. Cuando tú ayunes, peínate y hermoséate y que nadie note que estás ayunando, porque tu padre que ve lo secreto está viendo que estás ayunando y Él es el que te recompensará. Mi hermano, mi hermana, cuando entramos en el ayuno, inevitablemente vamos a salir de él con recompensa. Es más, yo no lo hago por la recompensa, pero Dios dice, no te preocupes, mi hijo, yo estoy viendo lo que estás haciendo, yo te recompensaré. Yo te recompensaré, porque nadie que busca a Dios sale sin recompensa. Es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todos los que se acercan a Dios sepan que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y el ayuno es una búsqueda de Dios por medio de un sacrificio vivo de obediencia. Pero es un asunto voluntario. Solamente lo haces si tú quieres hacerlo. David nos cuenta la Biblia que pecó con Betsabé, la embarazó, iba a nacer un niño y Dios le dice el niño va a morir y dice que David se puso en ayunas, se vistió de cilicios que era una vestidura especial de tristeza y se cubrió a sí mismo con cenizas para demostrar su pena y su amargura y ayunaba día tras día orando, quizás Dios tenga misericordia y no muera el niño, pero el niño murió. Y cuando le avisaron a David, dijeron, se va a volver loco, ¿qué vamos a hacer? David se enteró y dijo, el niño ha muerto. Se levantó, entró a su habitación, se bañó, se fue a comer y se fue a adorar. Y todos dijeron, ¿qué le pasa a este loco? Cuando el niño estaba vivo, ayunaba y ahora que el niño ha muerto, entra y adora. Él dice, yo ayunaba con la esperanza de que Dios salve al niño. Y mira, David no se resiente con Dios. Va y lo adora. Es una acción voluntaria. Daniel hace exactamente lo mismo. La Biblia nos cuenta que Daniel tenía que hacer intercesión y tenía que pedir perdón por su pueblo porque habían pecado grandemente delante de Dios. Entonces el capítulo 9 nos cuenta cómo a los 90 años, porque Daniel tenía 90 años cuando hizo este ayuno, decidió presentarse delante de Dios, abstenerse de alimento, buscarlo en oración y en intercesión. Fue una decisión voluntaria. Él decidió entrar en el ayuno. Jesús hizo lo mismo, lo acabamos de ver en la última serie de la que hemos salido. Jesús fue al desierto porque el diablo lo tenía que tentar y como forma de prepararse para el encuentro con el diablo, ayunó 40 días y 40 noches. Fue voluntario. No es que Dios le dijo, si ahora quieres pelear con el diablo, hijo, vas a tener que ayunar harto. No, fue una decisión voluntaria porque cuando ayunas tu fe crece, cuando tu fe crece impresionas a Dios. No hay otra forma de impactarle sino con la fe y con la obediencia. Y el ayuno es una herramienta para que tu fe crezca y se robustezca. Es una invitación. No es fácil, no es agradable, porque vas a tener hambre. Es lógico. No es fácil, no es bonito, no es que no voy a comer. No es fácil, pero hermano, hermana, aumenta tu fe. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano vas a volver a comer. No es que la comida se acabó en el planeta. Volverás a comer y sin embargo recibirás una recompensa de parte de Dios. Él lo dice, Jesús lo enseña. Para los que están tomando notas, espera resistencia. Si te has decidido por ayunar, espera que sea difícil. No esperes que sea fácil. De hecho, mira lo que dice Daniel en el capítulo 10, los versos 12 y 13. Te lo voy a leer. Daniel 12 y 13 dice: entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Es un ángel que le está hablando a Daniel. Y le dice: desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, es decir, desde cuando comenzó el ayuno, tu petición fue escuchada en el cielo. Desde el primer día fue escuchada. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Cuánto tiempo había estado ayunando, Daniel? 21 días. Me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Qué pasó? Daniel se puso a ayunar desde el día 1. Ayuno, oración, y Dios dice: esa oración está respondida. Y manda uno de sus ángeles y le dice: anda y responde esa oración. Y dice que en lo que el ángel está yendo se le presenta, ¿quién? El enemigo. Se le presenta resistencia. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Dios no dice, está funcionando, pero a ver si logras ayunar un segundo día. Ahí voy a responder tu oración. Ayunas un segundo día. Si has podido dos, creo que puedes tres, hijo. Al tercer día voy a responder tu oración. No funciona así. La Biblia dice, en cuanto oraste, Dios te respondió. Pero va a haber resistencia. Vas a tener que enfrentar resistencia. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo que existe no puede creer que estés por hacer algo así. Va a venir y te va a decir: Carlos Alberto, no seas sonso, ¿para qué vas a dejar de comer? ¿Qué tiene que ver la comida con Dios? Mientras no seas un glotón, Dios está tranquilo contigo. Haz ayuno de comida rápida si quieres, pero no te prives de comer una manzanita, no te prives de comer un pay de manzana o un pay de manzana con cafecito. No te prives, no seas el enemigo, no entiende que quieras hacer algo así. No entiende que quieras hacer algo así. Y quiero decirte una cosa, hermano. Cuando ayunamos, literalmente estamos entrando en territorio del enemigo a rescatar lo que se nos había robado. Literalmente lo estamos haciendo. Cuando ayunas, lo que haces es empezar a entrar en el territorio del hijo que Satanás se te ha llevado a la calle, del matrimonio que Satanás te ha destrozado, de la enfermedad que te está aquejando. Empiezas a quitarle cosas al enemigo de su territorio y por eso hay resistencia. Por eso justo no sabías si te invitan a cenar. Por eso justo no sabías si te ganas un premio de 12 alitas picantes. Y tienes que cobrarlo en esa semana o las pierdes. Y tú dices, nunca gano nada. Y justo cuando estoy ayunando, ahí vienen las alitas picantes. Te reprendo, alitas, en el nombre de Jesús. Puedes resistir esa tentación porque el enemigo va a oponer resistencia. Lo va a hacer. Va a venir tu esposo o tu esposa que no está ayunando a decirte, ¿para qué estás ayunando? Mira, nosotros estamos comiendo lechón. Va a venir a hacerlo. Y es más, cuando te vea que estás con hambre y cuando te vea que estás débil y agarras y te sirvas un matecito para tomar. Ah, ¿mate puedes? Ah, yo no sabía que el ayuno era con mate. Claro, el que no viene a la iglesia te va a enseñar sobre ayunos, ¿no ve? Yo no sabía que podías llenarte con mate. Va a haber resistencia. Prepárate. Salteñadas, las van a ver. Vas a tener que resistir. Pero no te estoy hablando de 2 años. Te estoy hablando de unos cuantos días. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Y cuando haya resistencia, mi hermano, mi hermana, no te rindas. Porque va a haber una lucha espiritual en tu mente. No te des por vencido. Es solo un día más que no tienes que comer. Acércate solo un día más. Y mientras estás en eso, busca a Dios. Ora. Lee su palabra. Si vas a comer algo, comete la Biblia. Léetela del derecho al revés, léetela de día y de noche, busca su presencia sin reparo, en todo tiempo. Te toca esperar en el dentista, saca tu Biblia y léela. Te toca subirte un minibús, lee tu Biblia ahí adentro. Te toca esperar porque un señor te hizo esperar en la oficina y dices, ahorita pasa, lee tu Biblia. Busca a Dios, no importa que estés haciendo lo que sea que estés haciendo, busca a Dios, porque te digo, si ayunas pero no oras, estás haciendo dieta. El ayuno está acompañado de oración. Así que no te preocupes por rendirle cuentas a nadie de tu ayuno, rendirle cuentas a Dios. Es un compromiso con Dios y aunque haya resistencia, Dios está ahí para ayudarte. Sin embargo, te doy un tercer tip. Busca un amigo. Ayuna con alguien más. No ayunes solito. Porque es difícil hacer las cosas solo. De hecho, Eclesiastés nos dice que mejor son dos que uno, porque pueden ayudarse el uno al otro. Te voy a leer lo que dice Mateo 18, 19. Jesús está hablando y dice, también les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Jesús le da mucho valor a que nos pongamos de acuerdo y es por eso que estoy convocando un ayuno, no para mí, para el Esteban, estoy convocando un ayuno para toda la asamblea, para toda la congregación. Estoy esperando que todo Jazón, Jazón que se reúne aquí, Jazón que se reúne en línea, los que nos siguen a través de Facebook, estoy convocando un ayuno para todo Jazón. Búscate un amigo, porque así cuando el pensamiento de alitas de pollo esté viniendo a tu cabeza, también va a venir la llamada de tu amigo que te va a decir, ¿cómo estás? Sigues ayunando, ¿no? No habrás comido nada hoy día, ¿verdad? Y ese amigo te va a ayudar. Es como que quieras subir una montaña. No me imagino cómo puedes festejar al llegar a la cima si no hay nadie con quien festejar. No has llegado a la cima y ni quien te saque fotografías. De eso yo reniego cuando voy a dar mis conferencias de liderazgo porque aún no tengo un equipo. Entonces estoy dando la conferencia y no tengo ni una foto de la conferencia. Y digo, si hubiera alguien que me sacara una foto, alguien con quien festejar, alguien que me diga, Carlos, lo has hecho bien, pero no tengo con quien festejar. Lo mismo necesitas para el ayuno, para que cuando termines el ayuno, entre los dos se abracen, entre los tres se abracen, entre los que sea se abracen y digan, lo logramos, nuestra fe creció, Dios respondió, Él recompensa a los que le buscan. Va a haber un gran festejo entre los que hagan el ayuno en conjunto. Claro que lo va a ver, porque vamos a ver que juntos podemos hacer cosas grandes para Dios. Ay, hermano, cuán grande es un ayuno. Es grande. Si no, no estarías luchando ahorita en tu mente con ayuno, no ayuno. Todavía no me has convencido, Carlos. Predícame un poquito más, predícame un poquito más, hermano. Es bueno tener a alguien que te apoye. Alguien a quien le rindas cuenta, alguien a quien en lugar de llamar al delivery de la pizza lo llames y le digas, hermano, estoy a punto de flaquear, quiero pagarte 79 bolivianos en lugar de dárselos al chico del envío porque no quiero esa pizza, es decir, la quiero pero no la quiero, ayúdame a orar. Busca a alguien con quien ayunar. Jesús dice, hay mucho poder cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo para algo aquí en la tierra. Ponte de acuerdo con alguien. Qué hermoso que lo hagas con alguien de tu familia. Ponte de acuerdo con alguien que vive en tu casa. Ponte de acuerdo con esa persona. Ayunen juntos. Dios honra a los que le honran. Y esto que estamos haciendo no es invento de hombres. Un otro punto para los que están tomando notas. No ayunes sin motivo. Traza una meta y un motivo para tu ayuno. Traza una meta en tiempo. No digas, a ver, voy a comenzar ayunando un día y si tengo mucha hambre ya al día siguiente la paro. No, vas a fallar, no vas a ayunar ni 12 horas. Trázate una meta y di, voy a ayunar 7 días. Ponte esa meta. O di, voy a ayunar 3 días. Trázate la meta de hacerlo. Primero, es lo primero. Por eso es que vengo anunciándoles esto con anticipación, porque quería que mentalmente se preparen para lo que va a suceder. Trázate una meta. Y luego trázate un motivo. Necesitamos una razón para ayunar. No puedes entrar al ayuno sin decisión porque no vas a tener por qué luchar. Porque cuando tengas hambre vas a decir, ay, total, ¿para qué estaba ayunando? Realmente no importa. Y vas a dejar de ayunar. Pero si dices, estoy ayunando por la salud de mi familia, estoy ayunando por mis hijos, estoy ayunando por esto, por el otro, vas a luchar por eso. Y no te vas a dar vencido por eso. Hay personas que están orando años porque su familiar venga a la iglesia. Ayuna por eso. Hay personas que están orando hace tiempo por un familiar enfermo. Ayuna por eso. Ayuna por eso, porque Dios dice que recompensa al final del ayuno. Y si bien no estamos dándole al Señor, como te he dicho en un principio, mi ayuno a cambio de la sanidad, estoy haciendo crecer mi fe. Y por fe puedo orar que ese hijo va a volver a la casa o va a venir a la iglesia o ese familiar se va a sanar. Ponte un motivo de oración. Ponle un motivo a tu ayuno. No ayunes porque el Carlos ha dicho que hay que ayunar. Porque si ayunas porque el Carlos ha dicho que hay que ayunar, de aquí a 2 horas vas a estar comiendo algo. Hay una por una lucha, hay una por una causa, hay una por algo que sea necesario en Dios para tu vida. El ayuno generalmente uno lo hace cuando está buscando una respuesta de Dios. Y no tiene nada malo buscar respuestas de Dios. De hecho, la Biblia nos dice, pidan y Dios les dará. ¿Y sabes cuándo dice eso Jesús? Unas palabras después de lo que acaba de decir del ayuno. En el mismo sermón Jesús dice, cuando ayunes, haz esto y esto y esto. Y a continuación dice, pidan y Dios les dará. Ponte un ayuno, un motivo para tu ayuno. Hazlo con una intencionalidad. Busca una respuesta de Dios. Señor, no entiendo por qué está pasando esto en mi vida. Voy a ayunar por esto para entender tu corazón. Señor, no entiendo por qué esto no está saliendo, por qué esto está tardando en mi vida. Voy a ayunar con este motivo para que tú me ayudes a entender. Ponle un motivo a tu ayuno. Y para los que querían las cuestiones técnicas, aquí va la explicación. ¿Cómo es un ayuno completo? Un ayuno completo es un ayuno que dura 24 horas. Cuando estamos hablando de ayuno, estamos hablando de privarnos de alimento. De eso estamos hablando. Hermano, yo puedo ayunar de Facebook, puedes ayunar de lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Si dejas de visitar Facebook, no es un ayuno, es una abstinencia. El ayuno, el sacrificio vivo, físico, es dejar de comer. Si vas a ayunar, acorta tu Facebook. No lo visites como lo visitas todos los días. Acorta tu Twitter, deja YouTube, deja la computadora un tiempo, deja la tele. No te vas a morir por no ver 2 o 3 capítulos de Marimar. Déjalas por un lado. Pero el ayuno es abstenerse de alimento. El ayuno completo se considera 24 horas de ayuno. Generalmente no hay una estructura bíblica para esto. Mi recomendación es almorzar hoy día y no comas nada más hasta mañana, y mañana vuelves a almorzar y has ayunado 24 horas. Otras personas prefieren hacerlo en la mañana. La última comida que tienen en la noche, se despiertan, no desayunan y pasan 24 horas sin comer y al día siguiente desayunan. La cosa es que pases 24 horas sin alimento. Puedes tomar agua, pero no puedes consumir ningún otro tipo de alimento. Esto es lo que se llama un ayuno completo. A lo que yo estoy convocando es un ayuno de ese tipo de 7 días, ¿sí? Voluntario. Cada quien decide si va a entrar en el ayuno de esa manera o no. Un ayuno parcial, ¿cómo es? Es un ayuno que no dura 24 horas, puede durar 20 horas, puede durar 16 horas, pero que me digas, hermano, estoy en ayuno 4 horas. No, eso no es ayuno, tiene que durar lo que dura el día, ¿sí? Lo que dura el día, ¿sí? Puede no ser las 24 horas y puedes ayunar desde la mañana hasta la noche, lo que dura el día, ¿me entiendes? Ese es lo que se conoce como un ayuno parcial. Pero como yo estoy convocando un ayuno de 7 días, no te estoy convocando un ayuno parcial, a menos que tú consideres que no vas a poder hacer todo el tiempo de ayuno que estamos haciendo. Hay otro ayuno que se conoce como el ayuno de Daniel. Este ayuno de Daniel es un ayuno que dura 21 días. Pero estos 21 días sí se puede comer algunas cosas. ¿Qué se puede comer? Legumbres, verduras y algunas frutas. Nada más. No carnes, no masas, no cosas dulces. Solamente eso. Durante 21 días se toma líquidos y se come legumbres y verduras, algo de fruta, nada más. Pero acaso, hermano, eso no es como hacer una dieta nada más. Lo que pasa es que este ayuno está basado en los primeros capítulos de Daniel, cuando a Daniel le querían dar a comer de la carne sacrificada a los ídolos, y él le pide al ayudante de cocina, que le dice, por favor, a nosotros no nos des eso, danos solamente legumbres y verduras. Y él le dice, pero se van a morir de hambre. No, no, no, vamos a ver luego de un tiempo si nosotros estamos mejor o peor que los que comen la carne. Y la Biblia dice que luego de 21 días de comer solamente legumbres, verduras y algo de fruta, ellos estaban más rozagantes, si vale el término, que el resto de los que comían la carne sacrificada a los ídolos. Y de ahí es que se extrae el ayuno de Daniel, que es un ayuno parcial, porque puedes comer algunas cosas. ¿Cuál es mi consejo? ¿Qué consejo te doy ahora? Que si vas a entrar en un ayuno por primera vez y quieres hacerlo 7 días conmigo, comiences con el ayuno de Daniel. Es decir, comiences solamente con frutas, legumbres y verduras, agua, un mate puedes tomarlo, ¿sí? Y luego, cuando va a comenzar tu verdadero ayuno de 3 días, por decir, durante 4 días haces ese ayuno y luego comienza el ayuno de 3 días que es completo, solo agua, nada más, ningún tipo de alimento, y así terminas tu ayuno y en total has hecho un ayuno de 7 días. Y en los 7 días buscas a Dios, oras, lees su palabra, pasas tiempo con Él, que eso es lo central del ayuno. Eso es lo que te aconsejo que puedes hacer si quieres aventurarte a hacer 7 días de ayuno. Si no quieres hacer los 7 días, haz 3 días. Puedo comenzar de a poquito, Carlos Alberto. No tengas miedo, no te vas a morir. Es que, hermano, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque a lo mejor me muero. Mira, no te vas a morir. No te vas a morir. La gente puede vivir muchos días sin comer. Lo que no podemos es vivir sin líquido. No estoy diciendo que no tienes que tomar. Puedes tomar agua, puedes tomar líquido. No tomes Coca-Cola, ¿no ve? No tomes cerveza, ¿no ve? O sea, estoy ayunando. Salud, hermano Dios. Eso no funciona. No, no es para nada lo correcto. Pero puedes comenzar de esa manera. O puedes comenzar a hacer 3 días de ayuno. Los dos primeros haces un ayuno de Daniel y el último haces un ayuno completo de 24 horas. Porque es tu primera vez. Pero no tengas miedo, no te va a pasar nada. Lo importante es que definas cuánto va a durar tu ayuno, qué ayuno vas a hacer y por qué motivo estás ayunando. Eso es muy importante. Haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso con Él. Dile, Señor, estoy entrando un ayuno de 7 días por estos motivos. Y como has hecho un compromiso con Dios, vas a ver cómo te vas a sostener ese compromiso. Pero si entras de otra manera y si dices, a ver, voy a comenzar con un ayuno de Daniel, a ver, ¿no? Voy a buscar en la Biblia si hay algún ayuno de Pedro, porque yo sé que se comía algunas otras. No, no, no. No entres con una mala intención al ayuno porque vas a fallar. Y no tiene sentido que lo hagas. Si lo que estamos buscando aquí es tener comunión con Dios, conocerle más, saber más de Él, que nos hable. Tus oídos espirituales se van a abrir, vas a escuchar a Dios guiándote. Va a suceder porque la fe se robustece cuando ayunas. Entonces entra con un motivo. Por mi parte, como pastor de Jazón, estoy llamando a santa convocatoria de ayuno por 7 días y vamos a orar por 2 motivos como iglesia. Los que vayan a ayunar conmigo, los invito a orar por estos 2 motivos, las 2 cosas que ha puesto Dios en mi corazón para este tiempo de Semana Santa. ¿Qué ha puesto Dios en mi corazón? Primero, que oremos por sanidad y restauración en las familias. Entonces, en los tiempos que tú estás orando, más allá de lo que ores, por lo que tú quieras orar, no te olvides de orar, Señor, sana las familias de mi comunidad, restaura las familias de Jazón, trae un nuevo avivamiento dentro de las familias, ora por la sanidad y por la restauración de las familias. Y segundo motivo por el que vamos a orar por oportunidades de trabajo y de éxito para la gente de la comunidad. Pero yo ya tengo trabajo, Carlos Alberto, bendito tú, ora por los que no tienen. Señor, te pido por mis hermanos que están pasando por un momento económico difícil, levántalos, restáuralos, hazlos prosperar, dales éxito en lo que están emprendiendo. Vamos a orar por esos 2 motivos, sanidad y restauración de las familias y oportunidades de trabajo y de éxito para la gente de la iglesia. Amén. Amén. Los que vayamos a entrar en el ayuno, vamos a orar por eso. Y termino con esto, estamos aterrizando el avión. ¿Qué puedes esperar de un ayuno? Físicamente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, primero físicamente, tu cuerpo obviamente se va a debilitar. No te vas a morir, pero tu cuerpo se va a debilitar. Entonces te recomiendo que durante el tiempo del ayuno no estés cargando pesos, no te traslades de casa, no hagas cosas difíciles, no hagas cosas que te van a... Voy a ir al gym, ¿no es cierto? Una semana de gym no te vas a morir, porque te vas a debilitar. Vas a empezar a sentirte débil porque tu cuerpo no está recibiendo alimento, es normal y es lógico. Algunos probablemente sientan algún malestar, algún dolor de cabeza, se te va a pasar. Es normal, es la ausencia de azúcar en el cuerpo, es normal. No te preocupes si algo así está pasando. Algunos van a tener mal aliento. Dile al de tu lado, tú creo que ya estás en ayuno, hermano. Creo que vives en ayuno, hermano. Es normal. Estamos eliminando toxinas y vas a eliminarlas. Gracias a Dios hoy existen esos chicles y esos dulces sin azúcar que te pueden ayudar para masticarlos un ratito y que tu aliento no sea tan desagradable. O puedes lavarte con Listerine o con la marca que tú quieras y tu aliento no va a ser tan desagradable. Solo no te engullas los chicles, ¿no es cierto? No reemplaces y tu estómago lleno de chicles. Ayuno, ayuno. Mastícalo y escúpelo, ¿sí? No consumas azúcar. No lo hagas. Físicamente eso es lo que puede pasar. Si sufres alguna condición especial, si tienes algún tratamiento médico, si tienes diabetes o algo parecido, si tienes que consumir píldoras cada cierto tiempo, consulta a tu médico antes de hacer el ayuno. No seas de los locos que, ah, soy cristiano, yo lo voy a hacer en fe, hermano. No, ¿sabes qué? Una cosa es la fe y otra cosa es la imprudencia. Son 2 cosas completamente distintas. Háblale a tu médico y dile, quiero ayunar, puedo ayunar. Y él te va a decir, hazlo, pero hazlo de esta manera y te va a instruir cómo manejarte en tu condición especial. ¿Sí? Los que no tienen ninguna condición especial no tienen pretextos. ¿Sí? Pueden ayunar conmigo. El ayuno te va a devolver tu comunión con Dios. Te va a devolver eso que se ha perdido. No sé si te ha pasado, pero si tú sientes que tu vida espiritual ha entrado en un fango, que estás como en un viaje en círculos donde no avanzas, hermano, bienvenido a este ayuno. Va a devolverte tu comunión con Dios. Vas a escuchar su voz. Vas a sentir su presencia. Él va a recompensar esos días de sacrificio que vas a hacer con respuestas para tu vida. Lo va a hacer. ¿Qué puedes esperar de un ayuno? Puedes esperar grandes cosas. Porque Dios está viéndolo en el secreto y Dios te recompensará. Tengo muchas esperanzas en este ayuno que vamos a hacer. Es algo con lo que Dios viene tocando mi corazón desde hace un buen tiempo y le soy honesto, en desobediencia no lo hacía. Y decía, no, Señor, la gente no va a querer, la gente no va a querer. Y sabes que en realidad era, no estoy listo, no quiero hacerlo, Señor. Pero ese tiempo ha cambiado y entiendo que hay una necesidad. Entiendo que si queremos romper las barreras espirituales, necesitamos hacer que nuestra fe se robustezca. Puedes esperar eso de este ayuno. Prepárate para oír las respuestas de Dios. Van a suceder. Vamos a orar juntos. Te invito a que hagas esta oración con el anfitrión en línea. Él te va a guiar en la oración que tienes que hacer. Va a ser un gusto encontrarnos contigo la próxima semana. Y para los que estamos aquí, vamos a orar. Quiero que me ayudes a orar diciéndole al Señor lo que tú vayas a hacer en este ayuno. Señor, voy a comenzar este ayuno y lo quiero hacer por esto y por esto otro. Díselo, no te quedes en silencio. Si no tienes una idea clara de por qué quieres ayunar, dile, Señor, abrime el entendimiento, ayúdame a ver por qué motivo podría ayunar, qué puedo estar necesitando. Puedes ayunar por otra persona, puedes ayunar por otra familia, puedes entregarle este tiempo de comunión a Dios con Él en beneficio de otras personas, a lo mejor por la salud de tu papá o de tu mamá que no vienen a la iglesia, a lo mejor por ese hermano o esa hermana que no vienen a la iglesia, que no lo conocen y que hace tanto tiempo estás orando por ellos. Pero ahorita, hermanos, no quiero silencio, ayúdenme, oren por favor, entren al ayuno conmigo, habla con el Señor y dile, Señor, voy a ayunar y te voy a buscar, estoy haciendo un compromiso contigo, díselo a Él. No necesito que se te escuche gritando, pero por favor, pronuncia esas palabras, dile, Señor, hago un compromiso contigo y te voy a buscar. Mira, hermano, en la Semana Santa, la gente que no conoce a Jesús busca a Jesús. ¿Cuánto más no vamos a buscarlo nosotros que le conocemos y le amamos? Dile, Señor, que esta Semana Santa sea una semana diferente, sea una semana distinta, en la que mi enfoque seas tú, Señor, en la que mi propósito seas tú, Señor, en la que mi búsqueda, mi necesidad sean satisfechas por ti, por tu palabra, por tu presencia. Díselo a Él y yo ahora voy a orar por ti. Permitime, Señor, quiero que honre a las personas que van a decidir entrar en esta convocatoria que estoy haciendo como pastor. Mira, Señor, que lo estoy haciendo solemne y seriamente como me has mandado que lo haga, Señor. Estoy mandando a convocatoria a la asamblea para que te busque durante 7 días en ayuno y en oración y te pido que honres la decisión de aquellos que lo van a hacer, Señor. Y conforme honras esta decisión, también te pido que les ayudes, les limpies de todo vicio, les limpies de todo problema, les limpies de todo pecado. Que esta semana sea una semana de santidad a Jehová, como dice tu palabra, Señor, y que la gente te encuentre en su lectura diaria y que la gente te encuentre en su oración diaria, Señor, y que la comunión contigo sea restaurada en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque al finalizar esta semana yo sé que vamos a tener respuestas en tu presencia muy grandes para nosotros. Sé que vamos a poder festejar tu obra en nuestras vidas de una manera especial, muy buena entre nosotros. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Para los que quieran comenzar el ayuno de 7 días, ¿qué consejo les doy? Almuercen hoy día, ¿sí? Almuercen hoy y a partir de hoy dejen de comer. Si tú piensas que es muy fuerte para ti, la siguiente comida que sea dentro del marco del ayuno de Daniel, solo legumbres, verduras y frutas. Para los que no saben qué son legumbres, es arvejas, habas, vainitas, esas cosas son legumbres, ¿sí? Pues, legumbres y los veo con cara de amén, Dios, ¿no? No es chancho, no es tocino, es legumbres, verduras y fruta. Y hazlo por el tiempo que tú te hayas marcado como meta, pero en algún momento te invito a que hagas un ayuno completo. Cuando concluyas tu ayuno, ¿cuándo va a concluir? La siguiente semana, una vez termine Jasón, el ayuno es levantado. Yo levanto la convocatoria y eres libre de tu compromiso. ¿Sí? ¿Qué te aconsejo? No te vayas desesperado a comer pique macho, ¿sí? A comer lechón o fricasé o chicha fricasé, porque te va a hacer daño, porque has pasado cierto tiempo sin comer. Entonces, rompe tu ayuno de a poco, rompe tu ayuno con una comida más ligera. No te vas a morir, vas a poder comer lechón otro rato, pero no vayas y lo rompas con lechón, porque el lechón te arruina.